sobran las palabras, tenés que verlo. Hey, quiero mostrarte un disco que encontré en mi casa. Sobran las palabras, tenés que verlo. Perdí en tu casa, tenés que verlo.